Radionauta. FM 106.3. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Buenas noches, queridos oyentes. El cuarto programa. Vamos, de la botica de Satán. Igual y cuenta con los dedos, como si fuera súper largo. No, porque cuento porque es hasta donde aprendí. Cuarto programa de la botica de Satán acá en Radionauta 106.3. Estamos escuchando de cortina tema de riff, Alas del Mal. Y bueno, estamos en este día 4 de abril. Empezó el otoño, afuera hace una humedad insoportable, no sé cuántos hectopascales hay, pero son muchos los hectopascales que hay, la humedad es insoportable, no apto para diabéticos ni asmáticos. Bueno, estamos acá con el Wally y el Nicolás, que ya estuvieron metiendo bocado por ahí. Buenas noches, muy buenas. Muy educados los pibes, saludando a la gente que nos está escuchando. Estamos acá en Radionauta FM, transmitiendo desde el Olga Vázquez, ubicado en la calle 60, entre 10 y 11 de nuestra querida ciudad de La Plata, otrora llamada Eva Perón. Y es un día particular, hoy día hubo movilización al obelisco en Capital Federal por el aniversario del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba allá en Neuquén hace 5 años. No queríamos dejar de mencionar este hecho y bueno, más que nada recordarlo a Carlos y bueno, vamos a escuchar un temita de León Gieco y después vamos a hablar un poquito del tema. We'll be right back. Crónica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Bueno, el tema que pasaba era La Memoria, un tema de León Gieco, hecho por Malicia. Y La Memoria es lo que estamos recordando hoy, a cuántos años de la muerte de... A 5 años, precisamente. 5 años. De ello no tengo mucha memoria. Sí tengo en mi memoria, no se me fue un poco la fecha, pero... Y 5 años de la muerte de Carlos Fuente Alba, maestro, también fue albañil como yo, que se habrá comido, habrá hecho sus buenos pastones también antes de ser maestro. Te falta ser maestro igual. Sí, ya he sido también profesor de albañil, de albañilería. Y bueno, ahora nos va a contar un poco Valentín algo de su historia. Vamos, en realidad voy a leer un poquito del documento que salió para la hoy día convocando a la marcha, que era la concentración en el obelisco. Que se está marchando en este momento a la casa de la provincia de Neuquén. Recordemos que Carlos murió un día como hoy, 4 de abril del 2007, hace 5 años, en la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina. Entonces dice que pasaron 5 años del asesinato del docente Carlos Fuente Alba. Las organizaciones populares, sin embargo, no olvidamos. Seguimos recordando a Carlos como ejemplo de coraje, de solidaridad y compromiso. Tampoco perdonamos, seguimos exigiendo justicia completa. Si bien el juicio y encarcelamiento del cabo que disparó el tiro de gracia fue sin duda un avance, queda todavía pendiente la mayor de las deudas, la investigación sobre las responsabilidades políticas del crimen. Básicamente, en eso estamos, porque, como dice el documento, el tipo que mató a Carlos está preso, pero... responsabilidades políticas como la de el ex gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sovich, que después se quería presentar para presidente también. Claro, se presentó para presidente y después encima también se presentó en las internas de la provincia de Neuquén, que perdió con Zapag. Así que igual todos integrantes del Movimiento Popular Neuquino, un partido político que gobierna la provincia desde el año 62, si no me equivoco. No tengo los datos acá porque, como saben, sí, algunos no tenemos una notebook. Pico de años tiene. No tenemos una notebook acá, estamos leyendo de algunos papeles que tenemos por ahí. Y un poco lo que dice también, que siempre los responsables intelectuales, los que dan la orden, siempre, hasta ahora no se juzgó a casi ninguno. En la masacre de Avellaneda, que mataron a Darío Santillán y Costecchi, también los responsables políticos como Dualde y todos los demás que estaban con él, no están juzgados, y en este caso todavía tampoco. Como en el caso del 20 de diciembre, donde nuestro querido expresidente Fernando Chupete de la Rúa, Fernando, igual que el murguero que nos está operando hoy, estoy medio trabado, no sé qué me pasa. La humedad, el calor. El calor. Mosquito, estamos dejando la sangre acá, los mosquitos nos están chupando la sangre. Sangre de metal. Así que, bueno, estamos recordando al maestro y albañil Carlos Fuente Alba. Y bueno, el tema que escuchamos era La Memoria de León Gieco, tocado por Malicia, de un disco que se llama Raíces, en el cual hace covers de un montón de bandas del metal argentino. Sobre todo hace Yo No Lo Haré, que es un tema de Hermética, de su primer disco, de La Hermética Hermética, que enseguida voy adelantando, lo vamos a estar escuchando ese temita. Más precisamente en este momento. Así que vamos con ese tema, Gómez, con Yo No Lo Haré. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Pasó el tema Yo no lo haré, de Hermética, que nos deja como premisa. Tenemos este camino sin más para elegir, Wally. ¿Cómo lo decís vos? Oxidarse o resistir. Así es. Oxidarnos no nos vamos a oxidar, pero aunque con esta humedad seguro que algo de oxidación nos va a llegar, pero esperamos resistir el pop y las balas un poco, por un buen tiempo más. Nos deja para charlar sobre el documental que se... El nuevo documental de la H que se está haciendo este año, que se presentó hoy en Palermo. En Palermo. Así que... Un lugar como para uno. Estamos muy lejos y económica y geográficamente, pero sí. El tema que íbamos a hablar un poco hoy era el estreno de dicho documental. El documental. La H no es muda. La H no es muda, dice la notita que había salido en el suplemento No del Página 12. Un suplemento. La H se llama, un suplemento que no se caracteriza por tirarle muy buena onda al metal, porque son más bien poperos y medio caretas, pero salió esa notita. Igual ya teníamos el dato de que estaba al salir el documental sobre Hermética. Un documental que se viene planeando hace bastante, pero que creo que se estrenó a fines del año pasado y ahora hoy, por ejemplo, se estaba pasando en Palermo. Esperemos que lo pasen por acá, o si no, conseguirlo nosotros en DVD y para poder pasarlo acá en el Centro Cultural y Social. Si no lo conseguimos, alguno que se apiade de nosotros y lo quiera conseguir. Claro, alguien si lo ve, se llama La H, acercar. El documental es de Nicanor, no me acuerdo cuánto, por ahí lo tengo. Estaría muy bueno verlo. Fue presentado en el Festival de Cine de Mar del Plata, Festival Ajá. de Cine Independiente. Y el documental habla de la banda Hermética. No es la banda que hace cover de Hermeto Pascual de acá a La Plata, sino de Hermética, de La H, conocido por nosotros. Bueno, vamos a escuchar un audio donde habla un poco el buen hombre y después vamos a comentar acá, tenemos la entrevista de este muchacho. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Me dicen que estiremos, porque acá el Murguero Gómez siempre boicoteando a la Botica de Satán. Seguro que los otros programas que pasan Murga Uruguaya andan perfectos, reaceitados. Pero con nosotros siempre nos manda dos veces el separador de la Botica de Satán. ¿Está quemando en vivo de nuevo? No, sí, no podés. Es que el otro día fue tan placentero con Rodolfo, el destripador suave seco, que ahora con el destripador ya violento Gómez es... Muy difícil, se hace muy cuesta arriba. El metal es violencia, así que... Lo que pasa es que claro, escucha nuestra música y se transforma, el loco. Se transforma. Pero... Quiere hacer poco acá en la radio. Sí, es un demento. Vamos a escuchar al realizador de la película y vamos a hablar un poquito del estreno de La H, el documental sobre Hermética. Bueno, mi nombre es Nicanor Loretti, soy ex periodista de cine, ahora solo part-time periodista de cine y ahora soy realizador, me dedico a dirigir poco de producción y bastante de guión y trabajé en el documental para Policía Negro como productor ejecutivo, jefe de producción también. Es un documental sobre la prehistoria de la AAA, donde trabajé con el amigo Elvis acá. Después trabajé en el guión de La Memoria del Muerto, una película de Javier Dimén con Lola Bertet de Puma Goyti, Diablo, que es mi película, con Juan Palomino y Sergio Boris, que es mi ópera prima, y fui jefe de redacción de la revista La Cosa, corresponsal de Shock Cinema, Fangoria, Psychotronic Video. Después de Para Policía al Negro, andábamos con ganas de hacer otro documental, y yo había crecido durante los 90, siempre escuché heavy metal. Se me ocurrió que podía hacer un documental sobre Hermética porque la verdad que yo no había vivido la época de B8, yo he escuchado B8 porque lo escuché a través de Hermética y yo recordaba mucho lo que fue esa época y cómo esa banda había llegado a hacer algo que no llegó a hacer ninguna otra banda nacional, ni antes ni después. Era salir de la ciudad y tomarse el bondi en Generación hasta Constituyente y ahí esperar otro bondi que era el 140, que a veces nos encontrábamos ahí. Fuimos al 140, caminamos como 15 cuadras hasta la mañana. Y bueno, iba con todas las ganas de ensayar y como que esas cuadras que estaban interminables porque no veía la hora de llegar. A la razón principal de tratar de hacer una película sobre Hermética era explicar por qué hubo un fenómeno así dentro del heavy metal argentino que no se volvió a repetir y por qué pasó en esa época y no podría haber pasado ni ahora ni en los 80. Hermética anuncia que van a debutar y que van a largar en mayo del 88 en San Martín, en un pub llamado Halloween. Lo que recuerdo del show de San Martín fue que había mucha gente. La gente estaba muy expectante para ver quién era Hermética. Y cuando subimos, como que explotó todo eso. La gente se prendió enseguida. Tiene la sensación esa de que... Y todo esto. y esta vez me acuerdo, fui al camarín y había un chaboncito dentro del camarín, justo lo vi que se estaban viendo unos palitos dentro de los pantalones, yo qué tal, si me había sacado un cinturón a mí o qué pasaba, tenía un cinturón que para mí era mío, porque igual a uno mío, y ese cinturón mío, me dice no, y ahí no me lo quería dar el chabón y como decía, igual le tuve que dar un correctivo, que está en el aplicado un correctivo, bueno, y después me di cuenta que ese era el cinturón. Este es un concurso que se llama Documentales en Digital, que son películas para televisión en realidad, donde el presupuesto que nosotros tuvimos era bastante ajustado porque era para televisión. Sin embargo, como yo me asocié con la gente de Películas B, que tiene una Red One, que es una cámara de cine, ellos se asociaron, nos dieron la cámara por una bicoca y dijimos, bueno, lo que vamos a hacer es algo que aunque va a ser para televisión puede tener una estética cinematográfica desde la puesta de fotos, ¿viste? Que no sea solo gente hablando. Entonces lo que hicimos fue, por un lado, filmar las entrevistas en Red One con el director de fotografía, que fue Diego Chávez, y yo de referencia le pasé películas de Darío Argento, ¿viste? Para que no sea un clásico documental del póster de Hermética del tipo hablando al lado. Y por otro lado, lo que yo estaba muy interesado en filmar a la gente, al público, mirando la banda, ¿viste? Estar entre el público, que te des cuenta lo que es un recital heavy, por eso si vos lo ves en el cine con el sonido bien, sentís un poco a tu alrededor y ves. Estaba el Chávez y yo, estábamos entre la gente filmando, entre el fuego, la gente empujándote con la cámara moviéndose, y una idea fue meternos en cámaras chiquitas entre el público y mandar otras cámaras de más calidad a otros lados para hacer tomas de la banda, así más caretas, digamos. Entonces pusimos las cámaras que usamos porque me parecía divertido decir que hicimos una película donde mezclamos HD con mini DB, ¿viste? Pero como yo en esta época no tenía plata para comprarme una cámara, ahora tampoco, una cámara Sony, Full HD, etcétera, así con una mini DB me metí entre la gente y está buenísimo, ¿viste? Y la verdad que vos lo ves en pantalla grande en la Red One y mini DB y se la banca. O sea, como que en un lugar la revolución HD es fabulosa, pero también una cámara mini DB buena todavía es súper decente. Ricardo comenzó a trabajar en el mercado central o vendiendo ajo por la calle con Walter, el guitarrista de vacaciones. Me levantaba a las 10 de la mañana, lo pasaba a buscar a Ricardo, tomaba un mate cocido y salíamos cada uno con una extra así que pesaban como este, como era más animal, se llevaba como 40. Y era caminar de Devoto por todos los barrios vendiendo bajo barato. Y un cara de par y te pide una cabeza de ajo como colma, que nos parecía la cabeza. La idea fue lograr algo que pueda hacer ameno para que lo vea alguien que no le importa el heavy metal, pero para que el heavy le guste y no te diga, tipo, me estás contando todo lo que ya sé. Más allá de que a mí me pasó un documental de Metallica y me cuentan por vez 40 de San Miguel Cliff Barton y lloro de todas formas, igualmente está bueno sumar cosas que la gente no sabía. Así que todo esto nos tomó como un año. Respecto al final de la banda, hubo diferencias entre Ricardo Iorio, que fue el fundador y miembro principal de Hermética, y compositor de todas las, o sea, el que escribió todas las letras, compositor de casi todos los temas, con muchos, junto al Tano Romano. Y por lo que fue el final de Hermética, que en la película está contado de una forma muy política, Ricardo no habla de Hermética, o sea, no a mí, ni a Headbangers, ni a su amigo que va a comer un asado tampoco, ¿no? Entonces, nuestro planteo también fue, yo hablé con el manager de Alma Fuerte, Marcelo Caputo, y Caputo me dijo, mira, él no va a hablar del tema, y va a estar en una película de Los Redondos sin el Indio Solari, ¿viste? Entonces yo lo hablé con Elvis, lo hablé con Hugo García, que fue el que hizo parte de las entrevistas, y dijimos, bueno, ¿existe una película igual o no? ¿Es mejor que exista o menos? Y la verdad que es mejor que exista. O sea, o no hay película o sí sin Ricardo, y la verdad es que está bueno que hagan. Hasta hoy no había una película sobre heavy metal argentino apostada por el Inca, no hubo una película sobre heavy metal argentino en Mar del Plata, entonces que exista está bueno. Y más allá de que haya gente que le guste, gente que no, porque está Ricardo, no está Ricardo. Obviamente que no esté, que es un peso, pero bueno, la película existe igual. Realmente a mí me hubiera gustado que esté y que opine, pero también es su decisión como adulto no estar, mi decisión hacerla y que no esté. Porque yo vivo, dice, que nos ponemos, que nos hacemos el servicio. Hicimos 100 kilómetros más, de ruta cortada por los botones. Luego la señora de la tierra que estaba en la camioneta, me la acompañan todos. ¿Quién está al aceite? Yo creo que lo sí, pues le había mandado un pibe que lamentablemente también se llamaba de apellido Gil, que era el más pendejo de todos, ¿no? Con un pibe que tenía 18 años, pendejo. Y bueno, ahí tenía que quedar en la comisaría. Pero loco, la barra tiene Bueno, ahí en un audio un poco deficiente se escuchaba al realizador de la película, el director del film La H, Nicanor Loretti, que contaba un par de cosas sobre por qué, qué sé, cuestiones como se había grabado el video, que está grabado con distintas calidades, que hay partes que están grabadas en... Para no tener cámaras todas clavadas a la banda así tocando, sino también estar adentro del pogo y sentir lo que se siente, escuchar un tema de La H. Claro, un documental así como hecho con onda o hecho por un realizador, digamos, no hecho así a la que te criaste. Y además, bueno, el tipo resaltaba la importancia de que está, ¿cómo es que se llama? Está financiado por el INCAA, que es el Instituto Nacional del Cine de la Argentina, entonces, que es el primer documental sobre hermética, sobre el metal, y que está financiado oficialmente, cosa que es importante, muy importante para los realizadores, sobre todo, que tengan un financiamiento. Sí, igual se queja el financiamiento, te cuento, ¿eh? Y bueno, siempre todo el mundo se queja, nos quejamos. Puede ser que sí, puede ser. El tema es este, que el documental ya está estrenándose. Y en el audio, bueno, se escuchaban también algunas cosas, parte de la entrevista al Tano Romano, a uno de los bateros de Hermética, el segundo batero después de Tony Scotto, Spartaro, creo, ¿no? Es el primero que tocó en Hermética. Ajá. Scotto grabó el primer disco y también intérprete. Y después armó Motor Vodka. ¿Por qué será? Será medio... Le gustará el copete, ¿no? Creo que está bueno... Primero que, bueno, es financiado por el INCAA, lo que está bueno es empezar a... Que nuestra historia, digamos, como movimiento metalero, que empiece a hacer... A visualizarse un poco. Ha costado mucho en la Argentina el metal y en toda Latinoamérica, ¿no? No tiene el auspicio que tiene en otros países o en el norte. Uh-huh. Acá siempre costó mucho arrancar muy de abajo. Sí, más que nada también porque allá en el norte, por ahí las bandas no hablan tan... No tienen letras tan políticas y son como más fácil de popularizar, ¿viste? Tiene que ver, obviamente, con el contexto social nuestro. Y Hermética tiene mucho que ver con el contexto social de la Argentina. Sí, lo mismo que decía ahí el director de la película, ¿por qué se dio a la banda en ese momento y no se puede haber dado en ningún otro momento ni se va a poder dar de nuevo, digamos? Sí, como contaba el loco, que la historia de B8, para los que no lo vimos nunca, pero llevamos adentro toda la historia, lo que habrá sido B8 en sus comienzos, cuando se filmó esa película El Barroc, que de B8 lo único que pasan son unas fotitos, y bueno, lo único que había grabado, que uno podía ver en esos tiempos, eran esas fotitos de B8, ¿no? Cortadas con un poquito de música, y ahora poder ver toda la historia de Hermética y los que vivimos los recitales, los que hemos visto, sentir la pasión, lo que fue Hermética, y en el contexto, ¿no? Que decía el loco, que fue pleno menemismo, donde todo lo que teníamos, todas las victorias y las cosas que tenía nuestro país se fueron entregando con ese proceso de neoliberalismo, ¿no? Y Hermética, hablando de nosotros, de los que estábamos en los barrios resistiendo, aguantando el laburo, con todas esas visiones que te mostraban un futuro bastante difícil, pero que te planteaba aguantar, ¿no? Uh-huh. Así es, el otro día estuve, el fin de semana fue un recital, hicieron ahí en Radio Futura, una radio comunitaria acá de La Plata, ubicada en 75 y 5, en Villa Elvira. Y estaban cumpliendo 25 años la Radio Futura, que es la radio comunitaria más antigua de acá de La Plata. Y charlando ahí con una gente, con unos amigos, amistades, conocidos, que te empiezan a preguntar, yo justo estaba con un trapo de La H, que no saco mucho, yo no soy muy cartelero, sabrán. Pero, y bueno, ¿y qué es el metal? ¿Y qué es Hermética? Yo les ¿por qué el metal? Esa labor... antropológica que tienen por ahí la gente que quiere saber y no... que quiere saber qué es, pero no sé... pero me decían, ay no, porque yo no me voy a poner a escuchar porque no me gusta, porque no le entiendo nada a la letra. Eso es complicado. Entonces me vi en una situación medio complicada de tratar... Yo le decía, bueno, a es una muchacha, que por ahí la quemo enseguida. Este, le decía, y bueno, pero ¿por qué hermética? ¿Por qué insistir en hablando de hermética? Nosotros en nuestro primer programa habíamos hecho así un tipo editorial, digamos, de por qué un programa de metal acá, de cuál es la relación del heavy con la militancia, y creo que no se puede hablar de política y metal sin hablar de hermética. Creo que eso, los que estamos acá por lo menos, estamos de acuerdo en ello. Y te saltan, y bueno, este tema que ha sido un poco recurrente y que también me va, salta entre nosotros y salta en general por ahí con la gente que no escucha metal, sobre todo, que es que te tiran en cara el tema de lo de Iorio con no sé quién, lo que salió con Susana Jiménez, con Mirtha Legrand. Sí, de hecho, mismo si lo buscas en internet, Iorio sale antisemitismo. Además que Iorio ahora es famoso. Antes, yo me acuerdo, hablabas de Iorio y nadie lo conocía. Ahora Iorio es famoso. Una cosa muy extraña para los que escuchamos hermética hace mucho tiempo. No diría extraña, sino es más bien complejo de explicar, digamos. Sin defender lo que dice el loco, yo no voy a defender lo claro. Que dice, pero digamos, cuando, porque los medios utilizan justamente, pero cuando decía otras cosas Iorio no sacaban nunca. Exactamente. O sea, las letras de hermética que están alucinantes, los álbumes Víctima del Vaciamiento, que fue claro en esa época, fuimos víctimas mucho de ese vaciamiento que se estaba generando en el país, nunca lo nombraron, no, nadie se le ocurre decir. Cuando el tipo decía cosas coherentes, no lo conocía nadie, lo conocíamos. Poco el movimiento heavy. Y ahora que anda diciendo boludeces por programas muy patéticos, ahora el tipo, bueno, todo el mundo lo conoce. O sea, vos hablás y decís, tenemos un programa de metal. ¿Qué? Sí, porque lo vi a Iorio hablando en el programa de Chirimbolo. Y ¿no? Eso es muy... a mí me genera un sentimiento muy extraño. Es complejo, pero es prejuicioso hablar de heavy metal hablando de Iorio como porque lo viste en un programa charlando. Entonces, ¿por qué hermética? Porque hermética en ese contexto social fue una pieza fundamental para la resistencia. Para la resistencia, exactamente. Y sí, porque era la única banda, y me atrevería a decir, latinoamericana, que decía las cosas que decía y de esa manera, porque después sabemos que hay otras bandas que honestamente han tomado el legado de hermética o de los temas de combativos o de protesta social y no lo han hecho con el mismo nivel poético, vamos a decirlo también vamos a decirlo sinceramente, sí, ¿no? Eso, bueno, porque hermética es un arma de doble filo. Por un lado tiene la poesía y la historia que tiene, y por el otro genera que todas las bandas argentinas que vinieron después de ellos quisieran imitarlo y fallaran estrepitosamente. Y es que la influencia que generó en muchos jóvenes, digamos, fue impresionante. Creo que ni siquiera las bandas internacionales han generado lo que generó hermética en el movimiento metalero argentino. Claro, y acá ponerle... Si bien muchas se copiaron un montón, mantuvieron su estilo, sí. Y... No hablo de todas en general, Acá en una nota, el hombre este, Nicanor Loretti, el director del film del que estábamos hablando más temprano, dice que al tipo le... Bueno, el tipo cuenta que él escucha hermética de cuando era pibe, qué sé yo, y dice que hermética le parece que... es la única banda que podría haber sido enormemente masiva, una banda que si no se hubiera separado podría haber llegado a llenar River. O sea, algo que sí, ahora lo pensamos, si hoy en día se reuniera hermética, salen todos los metaleros llena de sus River, piezas. Pero seguro, de hecho se reunió Malón hace poco, sí. y llenó. Flores estalló. Llenó y muy bueno también. Estuvimos viendo unos videos del concierto del regreso de Malón. Le pusieron garra y está bueno que después de que tantos años se la hayan vuelto a juntar y le pongan la misma gana que antes, digamos, es jodido. Así que bueno, los invitamos a ver el documental de Hermética cuando esté por acá. Creo que va a ser el primer documental que va a pasar. Tiene que serlo. Tiene que ser La Botica de Satán. Acá vamos a hacer un... Acá y Gómez promete con su brazo en alto y con con los cuernitos, dice, promete desburrarse un poquito y aprender algo sobre hermética para después hablar y ahí sí debatir, intercambiar ideas sobre la poética, sobre tal disco, sobre lo que dijo o lo que no dijo. Así que vamos a escuchar el tema del Colimba, porque... Cráneo Candente. Bueno, ahora sí fuimos nosotros, no le íbamos a echar la culpa a Gómez. Cráneo Candente vamos a escuchar. Bueno, Cráneo Candente de Hermética, un temazo, el primer álbum de Hermética, donde estaba O'Connor, Y si hoy, no te gusta Hermética, la verdad que leer, escuchar esas letras te tiene que dar una buena razón para escucharlas. Y la verdad que yo nunca fui muy fanático del estilo que hace Hermética en cuanto a trash y a la forma de cantar que tienen, pero descubrirlos para mí fue algo increíble. Y vivirlo fue terrible. Y vivirlo fue algo no, no te quiero envidio. No te quiero dar envidia, viste, pero... Bueno, y ahora seguimos con... Vamos con nuestros solos y solas del día. Así que vamos a empezar con un tema de Manowar. Vamos a ir. Bueno, ahí fuimos con este tema de Joey DeMaio de la banda Manowar, de Kings of Metal, el sexto álbum de estudio de la banda Manowar, lanzado en 1988. Joey es un conocido bajista estadounidense de heavy metal, compositor de la banda de Manowar. Bueno, vamos con el segundo tema. El tema es un solo de bajo que se llama... Sting of Bumblebee, bien, y es de El vuelo del moscardón. El vuelo del moscardón, de un tema de música clásica. Muy lindo tema. Y eso es un bajo, lo que se escucha, para los que no saben. Ahora, ¿con qué vamos a ir? ¿Cuál es el otro solo? Vamos con Randy Rhoads. Qué violero, Randy Rhoads, qué grande. Este es un tema como... Esta vez no fui fiel a mi forma de pensar y tomé este solo de un tema porque la verdad que valía la pena. Vamos con Revelation de Ozzy Osbourne. We'll be right back. Bueno, ahí estuvimos escuchando un solo del tema Revelation del disco Blizzard of Oz por Randy Rhoads. Revelation Mother Earth se llama el... Revelation of Mother Earth. Temazo. ¿En qué año era que murió Randy Rhoads? En 1982, la verdad que tuvo una muerte muy curiosa. 30 años. Muy curiosa. Una muerte de película, diría yo. ¿Murió? ¿Cómo murió? Incluso podrían haber muerto todos los otros integrantes de la banda. Porque claro. Estaban en un tour, en un colectivo y... que pará, ¿me estás haciendo seña de que lo querés contar a vos? Te acerques. Ah, perdón. Estaban en un tour, en un colectivo, y resulta que el conductor del colectivo les ofreció llevarlos en una vuelta en avión a él y a otra chica que estaba ahí. Fueron a dar una vuelta... Parece que estaba dando vueltas el avión y tocó el colectivo en el que estaba la banda durmiendo y se precipitó contra una casa y ahí murieron. Ahí murió Randy Rhoads. Y todo bueno. El guitarrista de Ozzy Osbourne cuando se separó de Black Sabbath, que sacó dos discos con ese violero. Un gran guitarrista con una formación clásica espectacular. Y así que... Sí, tiene un tema de música clásica que se llama Dee. Uh-huh. Con el cual grabó dos discos, el primero, Blizzard of Oz, y el otro, El Diario de un Loco. Diary of a Madman. Uh-huh. Discos muy recomendables. Excelente. ¿Qué sé yo? Después de que se separó Black Sabbath, Ozzy lanzó su carrera solista con esos dos discos y realmente los pobres Sabbath se estaban quedando chicos al lado de la carrera que estaba haciendo Ozzy, que siempre supo elegir sus guitarristas. Después tuvo al gran Zakk Wylde, que de hecho en esta columna tuya de Solos y Solas lo estuvimos escuchando el otro día tocando así algo medio... La verdad que ese solo de guitarra a mí me voló el cerebro y me inspiró a hacer esta parte. Viste, para los que dicen que Ozzy es un limado, el tipo sabe elegir guitarristas, no es ningún sonso, hablando en criollo. No es ningún sonso. No es ningún sonso. Nadie que haya estado en las dos bandas más grandes de heavy metal es ningún sonso. Exactamente. Así que bueno, estamos acá en la Botica de Satán, FM 106.3, Radionauta FM. Nos opera Fernando el Destripador de Dios Gómez. Como ya sabrán, las vías para comunicarse son el 512-1690, es un teléfono fijo. Se pueden comunicar a radionautafm@gmail.com. También por Facebook, estamos en Radionauta. Y la Botica de Satán también está en Facebook, lo tiene que buscar la Botica separado de Satán. Porque no se puede poner Satán en Facebook, siempre decimos lo mismo. Pero porque el otro día me encontré con un muchacho que me contaba que se llamaba Juan Carlos Satán. Y no podía tener Facebook. Una cosa, habría que hacerle juicio a Facebook, a ver si nos deja poner Satán. Y nos da un poco de plata. Exacto, son unos caretas. Y vamos a escuchar un temita, porque seguimos con el... con la onda. Con la onda bueno, pasó el aniversario. Pasó el bloque solos y solas y bueno, y ahora seguimos con un poco ¿De qué venía? Mirando el sol desde un cuartel, uno entre tanto de la patria grande. Se va el domingo y yo maldigo mi suerte, pues por azar aquí estoy vestido de verde. Fue por sorteo, pibe, sin tomar parte. Hoy soy quien correría y va. Sueños La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. Así pasaba del Colimba, un tema de la banda más grande que ha tenido el metal argentino, Hermética, y estaba cantando su bajista, Ricardo Iorio, el tan controvertido, tan mentado, tan famoso ahora, Ricardo Iorio, estaba cantando esa canción. Para todos los pibes que tenían que hacer la conscripción. Sí, que en ese año, wow, cuando hicieron este tema fue cuando habían matado, no fue justamente por eso, pero lo había hecho justo este tema y fue cuando habían matado al soldado Carrasco. Uh-huh. Y bueno, ahí fue que se sacó el servicio militar, que Colimba era el que corre, limpia y barre, exactamente, ¿no? Porque era lo que a los que los, te quitaban un año de tu vida, si te cabía el metal y tenías las chapas bien largas, tenías que ir. Pelarte, porque te pelaban, era toda una jugada que te pelaban y tenías que largar ahí todo un año de tu vida, estudies lo que hagas, lo tenías que largar si te tocaba, si salías sorteado y estar ahí. Me han rapado y separado de mis pares. Sirviéndole a esto, a los que habían elegido, ¿no? Estos que eligen ser. Ser vigilante pareciera ser mejor, pero no lo es, no dice lo en sé. Una versión en vivo. Y cantando. Así es. Trato de aguantar. Yo, por suerte, zafé. Mis chapas quedaron en su techo. Zafaste. Nosotros zafamos porque ya éramos, por edad. Pero vos, ¿qué pasó? No, saqué número bajo y bueno, después pasó un año más. Fue cuando... Así que ahí ya tiré. Pasó un año más cuando la categoría 76, que ya fue la última categoría que sortearon. Así es. Así que zafaste olímpicamente de la colimba, de esa pérdida de tiempo. Que hoy, bueno, gracias... gracias. Tuvieron que pasar cosas terribles en este país para que la mayoría de las veces pasan cosas terribles para que las cosas cambien, ¿no? Exactamente. Y que tome conciencia también la sociedad de lo que es y lo que son algunas cosas. Así que del Colimba, para todos los pibes que hicieron el servicio militar obligatorio y hilado un poco con el tema este de lo que fue los 30 años de Malvinas que el otro día estábamos hablando. Todos estos pibes que los habían llevado a una guerra sin saber por qué, no era la guerra de ellos, a poner el cuerpo, a poner el pecho por un par de borrachos que Se habían tomado un par de copetes de más. De copetes de más y siguieron haciéndolo. Siguieron haciendo lo que hacían en el continente, que era torturar, desaparecer. Siguieron a los soldados que fueron a, que fueron dignamente. Ellos seguramente con el, con la edad que tenían, ¿no? Claro. Y esto, estas porquerías hicieron lo mismo que seguían haciendo en el continente. Cobardes. Y se cumplieron 30 años. Y bueno, vamos a pasar un temita de Letal. De Letal, que habla un poco de esa época. FM 106.3. mangafm.wordpress.com. La información es poder. Sobre los medios, un debate entero. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. La calle de los títeres cumple 23 jóvenes años. Los esperamos a todos y a todas el domingo 15 de abril desde las 14:30. Espectáculos, talleres, muchas actividades para chicos y grandes de todas las edades. La calle de los títeres cumple años. Están todos invitados. Participación libre y gratuita. La calle de los títeres, Avenida Caseros, 1750, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser legales. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecamo. Existe un espacio en La Plata donde se encuentran talleres artísticos, espacios para reuniones, biblioteca, un bachillerato popular, trabajo autogestionado sin patrón, grupos musicales, talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace cuatro años, con la lucha, se consiguió la ley de expropiación. Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. ¡La chaca! Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. No se negocian. No se negocian. OlgaVázquez.blogspot.com. La botica de Satán, un programa de metal. Así es, seguimos aquí en Radio Nauta 106.3 en el programa La Botica de Satán, un programa de metal. Como decía nuestra bonita artística, con los gritos de Max Cavalera. ¿No es cierto, Wally? Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, eso es cierto. Bueno, aprovechamos para mandar saludos. Ahí nos estaban mandando saludos vía Facebook las chicas de Mansa Ballena, un colectivo audiovisual que produjo el año pasado un documental sobre el aborto que se llama En Boca de Todas, que lo pueden bajar ahí de internet, está, creo que está en YouTube y en Vimeo sobre todo. Muy bueno, la verdad, muy bueno. Un documental muy bueno para ponerse un poco al tanto sobre este tema tan controvertido y un tema sobre el que hay que informarse también antes. Hace falta un tema de metal sobre el aborto, ¿no? Sí, debe haber, igual seguro que hay. Hay que opinar, hay que formarse antes de opinar, sobre todo. Así perfecto. Que vean el video de las chicas, la que se llama En Boca de Todas, es un corto que está muy bueno, realmente. Sí, muestra las opiniones de mucha gente y la verdad que eso genera una opinión. Para abrir el debate y con una postura bien clara ahí sobre el tema. Así que aprovechamos para mandarle saludos a las chicas. De paso, cañazo, le mandamos saludos a las chicas de Con los Tacones de Punta, que están saliendo al aire todos los martes de 5 a 6, acá el programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular de Darío Santillán. Acá en Radio Nauta. ¿Y quién más nos mandaba saludos? Nos mandaba saludos Malas Lenguas, que no vamos a decir su verdadero nombre, solamente vamos a decir Malas Lenguas. Un saludo para él. Vale García, saludo para Vale. Y Laurita Di Ciani, debe ser. Así que saludo para toda la gente que nos está escuchando. Así es, seguimos en La Botica de Satán. Estamos escuchando de cortina un temita de la banda Green and Good. Y ahora vamos a escuchar un poco. El programa pasado habíamos empezado a... Ya es el bloque netamente musical del programa. Vamos a escuchar un tema de una banda que se llama Orchid, El tema se llama Into the Sun y está inscripta en toda esta ola de bandas del... ¿Qué sé yo? Como en los 80 salió el New Wave of British Heavy Metal, que uno en cualquier revista lee que dice NW, ¿no es cierto? Sí, todo. Sí, sabemos. New Wave of British Heavy Metal, que sería la nueva ola del metal británico, que donde estaría... Judas, Maiden. Es heavy. Saxon. Claro, sí, el metal de los 80. Bueno, entonces, esto a gente que... Viste que hay gente que se dedica a clasificar todo. Y acá en la botica se están... tratamos de esquivarle a eso. Porque cuando nos juntamos, nos empezamos a juntar con el Wally para planear el programa, dijimos, no queremos esos programas que están todo el tiempo diciéndote, esto es death melódico con algo de folk, no sé qué. Es deep doom. Sí, y una cosa es más o menos hacer una clasificación general, decir sí. Trash, heavy... General. Sí, yo me acuerdo de que te algo, comenté sobre hablar del estilo de la banda. Algo general como para orientarnos donde estamos, pero tampoco que igual volvernos si locos. Si no nombrás el estilo es como muy difícil encontrar las bandas, ¿entendés? Yo claro. Encuentro el estilo. Sí, está bien el estilo, pero te metes a páginas que está hay más estilos que bandas. Entonces, o hay bandas claro, que tienen estilo que tienen una sola banda, ¿viste? Ya importante escuchar y que te guste, si te claro. Gusta escucharlo. Porque también lo que no, generan... No, pero por ahí escuchás una banda de un estilo, cierto estilo, y esa no está buena, y sabés el estilo, puedes buscar otra. Claro. Bueno, esto, gente que clasifica, que se dedica a clasificar, hizo una clasificación sí, que es... Eso del New Wave es cualquier New cosa. New Wave o Swedish Stoner Rock, que sería el Stoner... Rock, ponerle sueco. A un estilo, ponerle un nombre tan largo, no tiene sentido. Sí, no, es como un movimiento, es decir, la nueva ola del metal británico, esta es la nueva ola del stoner sueco. En la ola nueva ola del stoner sueco, el otro día estuvimos escuchando stoner y doom. Claro, en esa clasificación entran bandas de stoner, que es más ligado al hard rock, cosas más psicodélicas, medio setentistas, sí, setenteras. Sí. Tienen todo el sonido. Y otras bandas más doom, como la... ¿Setentistas son guerrilleras? Claro, sí, bandas guerrilleras de Suecia, imagínate. Están ahí cagados de frío, tomando vodka y hacen esta música. Entonces, inscriptas en dicho movimiento del stoner sueco, vamos a escuchar esta banda que se llama Orchid y el tema se llama Into the Sun. Yeah. Así es, escuchamos recién el tema Into the Sun de la banda Orchid. Estábamos hablando de este movimiento New Wave of Swedish Stoner Rock, para decirlo así en onda FM, no sé qué. ¿Qué decís vos, Wally? Yo qué digo, y mirá, te meten los que meten todos esos nombres son los críticos de música, los que se dedican a vender la música. Claro. Pero después uno empieza a escuchar, va, para mí, lo que pienso yo. Empieza a escuchar y vos no podés decir yo soy de esto. Vos escuchás y tenés que escuchar todo, sí, lo que te gusta. Claro. Si no te gusta. Si te gusta el heavy metal, te gusta. Me gusta metal, sí, y ahí. Las grandes clasificaciones por ahí sirven para eso, como decía Nicolás, para te dicen, ah, esto es claro. New Wave de British Heavy Metal. Y buscás todas las bandas, por ejemplo, empezaste escuchando Maiden y decís, ah, Saxon también. Y Saxon por ahí no era una banda muy conocida. Entonces, la rastreas hasta que la encontrás. Claro, pero sí, porque me refiero a otro tema, digo, a que después uno se pone la camiseta, ¿no? De eso, decir, yo soy dead, yo soy black. Ah, eso sí es una... Gusta el metal y yo escucho de todo. Sí. Disfrutá de todo. Sí, si te gusta el heavy metal tenés que ser lo suficientemente tolerante como para escuchar todo. Así es, menos lo que... menos... No me discriminé si me gusta. No, menos yo creo que en ese sentido no es una cuestión de estilo, sino una cuestión de... Sí, sí, yo acepto política, que a mí... Menos que... Acepto que a mí el new metal no me gusta, por ejemplo. Bueno, a mí tampoco. O por ahí algún tema, pero no... no. Acá... Yo no me gusta ahora, sí, como no diría me gusta el new metal, pero empecé con el new metal porque era la música que se pasaba en mi época, ¿entendés? Yo tenía 12 años y el new metal estaba de moda. Está bien, no entraron... escuchaba ninguna música y el new metal estaba ahí para mí, para... No, a mí no me gusta. Del metal lo que no me gusta es el glam. Oh, tampoco. El glam... Tampoco me gusta. Hay mucha gente que le gusta, tengo amigos que, sí, que les hay encanta. Hay gente que le gusta el glam particularmente, no le gusta el heavy metal, le gusta el glam. Sí, a mí no me gustan las movidas esas comerciales. Te digo porque yo en la época que andaba con plumas por ahí me sentí medio incómodo. No, pero de verdad que sí, si vos te pones a fijar las bandas que yo escucho, así escucho un tema y digo, no, este tema la verdad que le falta algo, es como que no estoy muy seguro. Y después me pongo a fijar y es como que... Son bandas que las quieren vender, ¿entendés? Es como... Claro, no me gusta el glam eso, que fue un gran comercio que hicieron, claro, en los 80. Claro, es comercial. Eso, después la muy yankee, muy, sí, muy plástico. Fue una cuestión yankee. Cuando algo le falta alma, sí, le falta ganas, se re nota. Igual eso, la historia se encarga de borrar esos productos y quedan generalmente las cosas más genuinas. Casi todo, sí, obviamente que hay cosas que quedan. Todavía nos acordamos de aquel cantante Pablito Ruiz, pero bueno, en fin, generalmente la historia se encarga de borrar a los infames. Está lloviendo en la ciudad de La Plata, hay una humedad insoportable aquí en el estudio, hasta los mosquitos se han muerto de la humedad que hay. Estamos escuchando de Cortina, porque a mí me gusta presentar las cortinas, de Hunt. No, la verdad que este tema valía mucho la pena rescatarlo porque... Te hierve la sangre. The Hunt de Sepultura. Acá tenemos dos cortinas. Las ventanas que tenemos acá. Presentala. Y vamos a seguir escuchando esta nueva clasificación del Stoner sueco. Y vamos a escuchar una banda que ya escuchábamos anteriormente en la cortina precisamente. Que es la banda Count Raven. Que para los que nos siguen por Facebook. Nosotros vamos posteando algunas cosas y anticipando algunas de las cosas que vamos a pasar en el programa y otras que posteamos y después no pasamos, pero posteamos el temita de Count Raven y ahora vamos a escuchar otro de otro disco, porque pasamos de un disco que se llama High on Infinity del año 93 y ahora vamos a pasar el tema que se llama Hippies Triumph, así que vamos con ese tema, Fernandito, por favor. It's triumph, and at the same time Con la banda Count Raven, que o sea, me recuerda mucho a Ozzy, la verdad, y a Black Sabbath. Y claro, sobre todo esta corriente del stoner está muy influenciada por los sonidos de los 70 y sumando el plus ese del doom que lo hace claro más pesado, más y bueno, pesado. Las cuestiones tecnológicas y la profesionalización de los músicos, porque por ahí en los 70 qué sé yo, todos los músicos eran más amateur. Ahora vos te pones YouTube, te pones a ver tipos, un tipo que toca igual que Jimi Hendrix, otro sí, tipo que toca igual. Eso de YouTube es patético, hay que aceptarlo. Hay tipos en YouTube que se ponen a hacer solos. De... O sea, el tipo no tiene banda y el tipo hace un solo y lo muestra ahí en un video. Claro, sí, esas cosas y. Bueno, pero ahora existe. Ahora existe YouTube y lo puede. No, existe la persona esa. Ah, bueno. Y murió. Y Jimi Hendrix no existe. No, Hendrix murió. Nos sobran músicos, nos faltan cantantes. Puede ser. Pues mirá la bomba que tiraste. Así que se buscan cantantes. Se buscan cantantes para la botica de Satán. Cantante bueno, por favor. Para hacer artísticas. Así que estamos buscando un cantante de metal que nos pueda hacer una artística porque estuvimos gritando nosotros para hacer las artísticas y un poco yo me arruiné. No, la verdad que no, nosotros no estamos para esas cosas. No le podía decir a mi mujer te quiero porque estaba con la garganta un poco tomada. A los amigos de Mastifal y que nos enseñen a gritar así bien. Toda una técnica. ¿Serán amigos? No nos cobrarán, ¿no? No sé, los chicos. Mejor de sí, ahora que se empezaron a cantar en inglés, yo lo dudaría, ¿eh? Puede es ser que sí. Hay que buscar, los amigos siempre están, me parece, siempre más abajo. Y sí, muchos. Las bandas under, me parece, van a ser más amigos. Y hablando de eso, la verdad que quería rescatar a la banda esta, Osamenta, que es del Salto, que dentro de las bandas del heavy argentino es de las que más se rescata, la verdad, en cuanto a voz y la forma de tocar que tienen, aunque a mí la verdad que el estilo que tocan ellos, porque es trash, pero se llama metal técnico. Conocerán bandas como Mastodon, de la banda de Estados Unidos, perdón, que toca este estilo de música así como muy cuadrado. Así que vamos a escuchar ahora a Osamenta. We'll be right back. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. We'll be right back. fuimos con Osamenta, dos temitas para que vayan conociendo la banda, porque la verdad que yo diría que es una de las mejores bandas actuales de heavy metal latinoamericano, diría yo, Voy más allá porque es muy buena la banda, a pesar de que yo hable mal del estilo, que me estuvieron criticando un poco acá, que tiene razón igual, porque de verdad que la banda vale la pena y que yo la bardé gratuitamente, no está bueno. Está buenísima la banda, suena de pelos. Así que el primer tema que escuchamos se llama Hambre de Revancha, así que estuvo hablando un poco de Videla ahí, la verdad que clavó muy buenas letras el tema ese del disco Subversivo, el más nuevo. Y el segundo tema, Sangra de Latinoamérica, del disco Libertario. Así que pesadísimos y comprometidos. Tres temas y los mejores discos del heavy metal actual. Así que atentos, Osamenta. Y ahora, para descontracturar un poco, porque los que estaban escuchando ahí por ahí no son muy del palo y bajaron, se fueron a poner el mate. Yo iba a decir justo que me recuerda al cantante de Mastifar, el tipo se parece mucho y la verdad que los dos son muy buenos para el estilo. Pero sí, seguramente que eso, mucha gente que no es del palo, no. O no tan del palo, porque hay gente está muy curiosa, está queriendo introducirse en el heavy metal, en el metal, en el, como acá Gómez ya está entendiendo un poco del primer disco. La verdad que victorió la cortina. Victorió la cortina de Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, temazo del disco homónimo, de la mejor formación de Black Sabbath, la original, Ozzy, Tommy Iommi, Geezer Butler y... batero siempre, Bill Ward, un gran simple baterista. Así que, como para bajar un poquito, el otro día habíamos pasado esas versiones raras de Motorhead, onda con el muchacho este de la República de Tuba, con su canto gutural de armónicos, y ahora vamos a pasar en esta sección ya de versiones extrañas, un tema clásico del metal, Breaking the Law, del British Steel, disco de 1980 de la banda Judas Priest. O sea que este tema rompe la ley. Exactamente, rompe la ley con Halford con el pelo cortito subido ahí a un descapotable, el video, los que lo vieron alguna vez. Rob Halford, uno de los mejores cantantes del heavy metal. La princesa del metal, diría yo. La princesa del metal. Si el metal tiene una princesa, es Rob Halford. Es la voz del metal. Así que vamos a escuchar esta versión de un clásico tema de Judas Priest, que es Breaking the Law, hecha por unos muchachos que se llaman High Seat Dixie. Lo escuchan y después lo comentamos. Well, because seguimos en la botica de Satán. Nos sigue operando Fernando Gómez, lo peor de Lomas de Zamora, lo peor que ha dado Lomas de Zamora después del expresidente de facto Luis Eduardo Valdés. Así es. Pasó Breaking the Law insólitamente. ¿Qué te pareció, Wally? Yo sé que estabas mirando ahí con una cara rara. Qué raro no escuchar Breaking the Law. Yo me estaba en una peña bailando ya. Bueno, los muchachos de High Seat Dixie son de así onda oeste de Estados Unidos. Habrán podido apreciar por el sonido característico de esos... Country. Claro, onda country, el sonido característico de los banjos, sobre todo esa guitarrita que tiene como un... Guitarrita de metal, como un, sí, como un redoblante. Un redoblante con cuerda. Claro. Y otro instrumento que se llama dobro. Y bueno, guitarra, qué sé yo, estos muchachos hacen... la otra vez... Hablamos un poquito de ellos y ahora pasamos este tema clásico del metal, Breaking the Law. Así que para lo que les gustó podrán bajar ahí de internet o si no se acercarán a la radio. Ya vamos a hacer unos sorteos de compilados de la botica de Satán donde van a tener para ir también educando a la gente y no sé, ¿qué decís vos, Wally? Sí. Por supuesto, tenemos que empezar a hacer sorteo, invitados. Dentro de poco supongo vamos a empezar a invitar a bandas, amigos que vengan acá a charlar con nosotros, a presentar su música. Vamos a tener un invitado, mira, no lo quería quemar, pero ya que me tiraste la punta, que para hoy no pudo venir y me había prometido para el programa que viene, pero el asunto es que es su cumpleaños, así que no va a venir. Pero para el otro programa sería, vamos a tener un hecho unas movidas ahí de producción para traer a un matemático, a un físico que nos va a estar hablando sobre hermenéutica, casa la terminología. La casa. La hermenéutica de la cifra que nosotros le llamamos, bueno, clásicos como The Number of the Beast de Iron Maiden podrán decir que la cifra de Satán, el 666, ya la parodió el gran Diego Capusotto. En Quiste Sebastio, por ejemplo. Satán. Así es. Así que vamos a tener esto de verdad, esto más allá de los chascarrillos. Vamos a tener un matemático, un licenciado, un doctorando, alguien que está haciendo una tesis doctoral y va a venir a hablarnos sobre la hermenéutica, los orígenes, el porqué, la arqueología un poco de esta cifra y por qué. Porque bueno, nosotros nos reímos ahí. Un poco en esta ambigüedad del nombre de la botica de Satán y no sé qué. Nosotros no somos, señora que usted está escuchándolo con su hijo, no somos satanistas. Estamos ahora comiendo una rosca de Pascua en la víspera de Pascua. Tampoco somos católico apostólico romano, pero no somos satanistas. Pero es evidente, alguna historia tiene que tener el 666. Todos nos preguntamos alguna vez cuál es la historia. Entonces, esto va a ser develado o empezado. Vamos a empezar a develarlo. Pongamos música de misterio. Qué interesante, chachan, ¿no? Chachan. Yo he visto mucha gente que empezó a explicarlo como que haciendo los cuernitos así. No sé, que ¿no? No, que, no, no, no, no, no, esto tiene un origen mucho más antiguo. Sin duda, sin duda. Que, bueno, como sabemos, viste. Lo que me habían contado a mí, que eso salió de un tartamudo. ¿Qué dice? 666. el humor en la botica de Satán, Wally, de la mano del Wally. Vamos a tener un baterista para rematarte todos los chistes, Wally, porque se hace imposible. Muy guay. Así que este tema del origen de esta cifra, algo muy interesante, porque ya los pitagóricos en la antigua Grecia tenían toda una secta, vieron que hay toda una cuestión con el Pentágono, no el Pentágono, la inteligencia de los Estados Unidos, sino el Pentágono, el polígono regular de 5 lados. Creo que si me está escuchando el matemático físico doctorando en ello, creo que está bien si digo un polígono regular de 5 lados, un Pentágono. El Pentágono tiene también esas cosas como la estrella. Han visto estas cuestiones, ya venían de la antigua Grecia, donde la geometría tiene mucho que ver con... Tenía mucho que ver con la política, la geometría. Así que en este del programa que viene, no porque es el día de su natalicio, sino el otro, vamos a tener a este señor explicándonos acerca de la cifra de Satán, diría, que este se va a ser el personaje de Diego Capusotto. ¿Cómo? ¿Nos encontraremos con Dios? No creo. Más precisamente... todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿El miércoles que viene, vos decís? No, no, el otro. El otro. El miércoles que viene es el natalicio de... Yo vengo, pero si no es examen, ¿eh? Yo rendí examen. No, no, no, matemática... Me saco un 6, un 4. Sí, no, sabes que a mí también los matemáticos me dan pánico, la verdad. No, no, no, este es un matemático. Imagínate si va a venir a la botica de Satán y está tan predispuesto a venir a pasar un rato con nosotros, es porque es una persona totalmente... No me escucha mucho metal el matemático, ya lo he estado... Pero el otro día estuve escuchando la botica. Le va más por el 2x4. Sí, ¿vos sabés que sí? ¿Viste? El 2x4. El chiste de Wally la pegó, esto va mejorando. Pero además sí, le gusta el tango, le gusta el tango al pibe. Dice. Y la música clásica, cosa que no está muy lejana al metal. Ahora me está mirando Gómez con ganas de poner un tema... Gómez, vamos a escuchar el tema que vos me pediste, Profanador de Tumbas, de Riff, porque nosotros somos profanadores de tumbas, según el perfil de Facebook, ¿no? Exactamente. Así que vamos con ese tema, Fernando Gómez, por favor. Thank you. Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Bueno, último bloque de la Botica de Satán. Se nos va el cuarto programa ya. Así que, a pesar de la lluvia, a pesar del otoño, seguimos. Despidiéndonos, y yo me voy a despedir de mi árbol, que la tormenta me lo tiró, en Berizo parece que el viento fue fuerte. Parece que viene árbol, heavy la tormenta. Mi arbolito, que donde yo los sábados abajo hacía mi asadito, mi vinito, tu siestita. Mi siestita, me lo tiró. Qué viento, hay juna. El segundo árbol que me tira el viento. Qué viento. Y si el hombre pasa, el viento también puede pasar. ¿Vientos de poder, Wally? Vientos de poder. Así que despidiéndonos, saludo para Maya, para mi hija. La princesa del metal, esa es la verdadera. La princesa del metal, sí. Qué el tema, genial. Si lo escuchó ella, Breaking the Low, que lo cantaba de chiquita. Y para Vero, mi compañera de hace muchos años, de la vida. Un saludo para ellas. Así es. Vamos cerrando la Botica de Satán. También seguimos mandando saludos para todo, mi mamá y todos los que me conocen. Mi mamá y tu madre, dudo mucho que nos esté escuchando porque se nos cayó internet, y la verdad que pedimos disculpas para todos los que estaban escuchando por ahí. Todo por ahí llega la Radionauta, por ahí llega hasta Mendoza. Claro, por ahí llega. Y por ahí el viento la hace llegar. Si no está corriendo poder. Sonda en la otra dirección, por ahí está llegando hoy mi madre. Me está escuchando. 3. Está escuchando mi voz a través de la distancia. Así es, nos estamos despidiendo. Nos despedimos con este tema de Astra. ¿Tema de Astra? Una banda ecuatoriana que hacen un tema de la banda chilena Inti Illimani, que se llama Alturas. Ahí tenemos problemas en los controles, parece que pasó algo, vino. Bueno, murió, ahí nos decían recién murió Dualde, pero no era Dualde el de Loma de Zamora como vos. Gómez, sino el que murió es el secretario de Derechos Humanos. O sea que sigue estando segundo. Güey. Eduardo Luis, un tipo muy interesante para seguir la trayectoria. El tipo fue un abogado de Derechos Humanos en los 70, fue abogado de los fugados de Trelew el 22 de agosto de 1972. Murió el día de ayer. Esperemos que su homónimo, el de Lomas de Zamora, el hincha de Banfield, el amigo de nuestro operador, siga el mismo camino. Y se vaya 8 metros bajo tierra. En este momento se está retirando Gómez. Pará, Fernando, estamos al aire. Pídense. No es mi amigo, pará. Vino a aclarar, me parece bien que haya venido a aclarar. Acá el hincha de los Andes, del Mil Rayitas, vino a hacer su derecho a réplica, que está en todo su derecho. Así que nos vamos a ir con el tema de Astra, la banda ecuatoriana que hace este tema bonito de Inti Illimani. Van a escucharlo y nos vemos hasta el miércoles que viene. We'll be right back. FM 106.3.